Salmo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 5. Quiero esta mañana predicar la palabra de Dios bajo el título Dios es mi escudo protector. Diga conmigo, Dios es mi escudo protector. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Amén. Quiero leer el verso 3 nuevamente que dice, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Amén. Levante su mano, adore a Dios. Padre Celestial, te alabamos en esta mañana, te bendecimos. Damos toda gloria, toda honra a ti, Señor. En este momento voy a predicar tu palabra. Estoy pidiendo, Señor, que me des gracia, que pongas sobre mí sabiduría. Que la palabra en esta mañana fluya, que la palabra en esta mañana llegue a cada corazón necesitado. Señor, que todo elemento de distracción sea quitado y que toda mente quede cautiva a tu obediencia, Señor. Que en el nombre de Jesús, aquel que vino con una necesidad de ti, salga con esa necesidad resuelta, salga lleno de la palabra de Dios, salga saturado, salga conmovido, salga, aleluya, aleluya, lleno de ti. Que en el nombre de Jesús, el que está pasando dificultad, el que está pasando necesidad, el que está pasando momentos de soledad, reciba hoy la protección, el escudo de Dios alrededor de ellos y que tú levantes su cabeza, que tú le des la victoria y los lleve en triunfo. Declaramos la victoria de Cristo en nuestras vidas, la victoria de Cristo en nuestra iglesia y declaramos que tú nos ayudas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, hermano, aleluya. Este salmo ha sido un ancla, este salmo ha sido un cimiento en momentos de dificultad en mi vida. Cuando he estado en momentos de aprieto, como yo sé que muchos de ustedes han pasado, ese salmo ha sido una palabra de Dios para mi vida y me ha ayudado a mantenerme en pie y me ha ayudado a confiar más en las promesas de Dios. Y por eso quiero compartirlo con ustedes en esta mañana, este Salmo 3. Este Salmo es, se dice que es el primer Salmo de los 70 que escribió David en el libro de los Salmos completo de los 150. Y el contexto de este Salmo fue escrito y está en la Biblia en 2 de Samuel 15. Este Salmo David lo escribe en un momento de gran dificultad en su vida. David escribe este salmo mientras va huyendo, mientras va corriendo de un levantamiento y una sublevación que dirigía su propio hijo mientras él reinaba sobre el pueblo de Dios. Le estoy hablando que aquel que derribó al gigante, le estoy hablando que aquel que le ganó un sinnúmero de batallas a los filisteos, que fue librado de la persecución de Saúl, un hombre que fue llamado uno de los principales guerreros, el hombre de Dios, en este momento de su vida tiene que huir. Y tiene que huir, y lo más grande es que tiene que huir porque ya no podía ni siquiera asumir su propia fuerza porque tenía una sublevación de su propio pueblo dirigido por su propio hijo. Qué difícil es tú saber que tú quizás tengas la fuerza para hacer las cosas, pero tú digas, no, yo no puedo ahora hacer nada, porque cualquier acción que yo tome va a perjudicar a mi propio pueblo y a mi propia familia. Dice 2 Samuel 15 que él decide salir huyendo del palacio, salir huyendo de la ciudad, él con su familia y las personas que podían seguir con él. Absalón, su hijo, había levantado 4 años, diga conmigo, 4 años, preparando ese asunto. Amarró príncipes, amarró líderes de tribus, preparó todo para ese día, y ese día David quedó sin forma de cómo poder resolver esto. Estoy hablando de que su principal consejero, sus principales guerreros, líderes en toda la nación se sublevaron contra David. Dice la palabra de Dios que David tiene que ir caminando, saliendo con estas personas. Permítame leerle lo que dice el contexto histórico de este salmo. En 2 de Samuel, capítulo 15, verso 14, fíjese lo que dice. Dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantémonos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Dense prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ustedes notan ahí un David completamente diferente, un David que se dio por vencido, un David que dijo ya no hay salida, no podemos hacer nada, corramos. Y creo que el verso 30 es que resume la condición emocional que tenía David en ese momento. Dice el verso 30, y David subió la cuesta de los olivos. ¿Y cómo la subió? Dice, y la subió llorando. Ustedes pueden imaginarse ahora este hombre, el guerrero, el libertador, el hombre de Dios, el hombre que está siempre proclamando victoria, el hombre que derribó a los gigantes. Ahora sube la cuesta de los olivos llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y no solamente esto, sino que más adelante en el capítulo 16 se nota que aparece un hombre llamado Simei que comienza a maldecirlo frente a todos. Esto que te está padeciendo te lo mereces porque eres malo. Es Dios que lo está permitiendo. Ojalá te mueras. Diciéndole cuántas cosas podías decirle. Y David teniendo que estar callado. Y todo eso lo hacía cabizbajo y lo hacía llorando. Noten ustedes, me llamó la atención a dónde él subió. A la cuesta de los olivos. A ese mismo monte de los olivos que subió Jesús en aquel momento difícil. Parece que muchos de nosotros tenemos que pasar un momento por el Monte de los Olivos. Yo no sé cuántos de nosotros están en este momento o camino a la cuesta de los olivos, están en el medio de los olivos en este momento. Yo no sé cuántos de nosotros podamos estar como David en ese momento de dificultad donde toda nuestra vida aparenta que se nos está desmoronando. Donde todo a nuestro alrededor aparenta que ya no tenemos salida y que todo se nos ha puesto en contra. Muchas veces podemos tener levantamiento en casa. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, en un momento quizás podamos tener una gran dificultad. Aquellos que se le levanta el jefe en el trabajo. A veces hay personas que tienen dificultad en un trabajo y otras personas tienen un empleador que los hostiga permanentemente. ¿O cuántas personas no tendrán un levantamiento financiero donde no encuentran la salida para pagar los alquileres de sus casas o pagar las hipotecas de los apartamentos donde viven? ¿O tienen deudas atrasadas y las personas hostigándolo y no saben cómo salir? Pero más aún, personas que pueden tener un diagnóstico de una enfermedad que los médicos le dicen tú no tienes salida. Personas que pueden sentirse solos. Esas personas deben hacer el Salmo 3, apropiárselo y ponerse en los mismos pies que andaba David y ver a Dios como David lo estaba viendo en ese momento. El Salmo 3 es un reflejo de esa condición, de ese hombre sintiéndose solo y sintiéndose perseguido. Y note usted lo que dice el verso 1. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Si nota usted el verso ahí, en el primer verso, la palabra multiplicado, la palabra muchos, y otra vez la palabra muchos, lo que da la idea es de que las cosas van en aumento, de que se ha añadido una cosa tras otra. Señor, y lo más grande, cuando todo se junta, ¿a quién no le ha pasado eso? Que usted se mete en una deuda y lo botan del trabajo. De que se mete en un compromiso y se enferma y no puede cumplir ese compromiso. De que usted piensa que el mundo se le está acabando y le dice: no, pero tú crees que se te está acabando el mundo, espérate ahora, que ahora que yo te voy a decir. Mira, tú tienes un esto y esto y esto que tú no sales de esa tampoco. Y grande es cuando se enteran gente que no quieren saber de ti, que tú te enteras entonces. Ahí estaba fulano de tal riéndose de lo que te está pasando. Ahí estaba la vecina diciendo que sí, que ella sabía que tú te merecías eso. Te sientes que se le está cayendo el mundo encima. ¿No le ha pasado a alguien eso aquí? ¿No piensa como que ya no hay solución? Podemos tener multiplicación de problemas. Podemos tener multitudes de adversarios. Podemos tener gente señalándonos y diciéndonos. Cuando dice no hay para él salvación en Dios, en dominicano es: a ese ni Dios lo salva. Lo que David quiere decir, o sea, Dios no se va a meter con eso porque es Dios que lo está permitiendo. Y cuando tú sientes eso, tú dices que no, que ya no hay salida. Pero lo que me llama la atención del Salmo, de entrada, es ante quién David está exponiendo su dolor. O sea, ¿ante quién David va con su depresión diciéndole: esto está mal, no hay salida para mi vida, no tengo solución? ¿Ante quién está yendo? ¿Está yendo ante un vecino? ¿Está yendo ante un psicólogo? ¿Está yendo ante un psiquiatra? ¿Está yendo ante un amigo? No, David no está haciendo eso, sino que David se está refugiando en la misma presencia de Dios. David lo que primero dice en el Salmo: oh Señor, lo que está levantando es un clamor dirigido a Dios. Estoy viendo que todo está negro a mi alrededor, pero yo no voy a seguir mirando lo que está negro a mi alrededor, sino que voy a cambiar mi mirada ante lo imposible y voy a mirar ahora hacia arriba ante el que todo lo puedo. Y digo: Señor, ¿cuánto es que se han multiplicado? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando en este momento? Es que la deuda es muy grande, son 3 meses. ¿A quién estás mirando? Es que el doctor dice ni con quimioterapia te resuelve. ¿A quién estás mirando? Es que tu esposo te dice que no hay salida para el matrimonio. ¿A quién estás mirando? Tienes en esta mañana que cambiar tu forma de ver y el lugar donde estás mirando. El cristiano de fe no puede estar mirando así. El cristiano de fe tiene que estar mirando permanentemente hacia arriba. Denle un aplauso a Jesucristo. Mira arriba, mira arriba, mira arriba. Pablo dice en Corintios: pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, usted tiene que estar permanentemente mirando a Dios. Por eso era que David decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de aquí, mi socorro viene de allá, del que hizo los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Mira hacia arriba. El enemigo te va a vocear: aquí abajo todo está malo. No, mira hacia arriba. No, que tú eres un fanático, no mire tanto para arriba. No, siga mirando hacia arriba, porque allá, de ahí es que va a venir la solución a su problema. ¿Estás esperando que sea una llamada que te lo resuelva? No es esa llamada, no es esa persona que te lo va a resolver. Es Jehová que te va a resolver eso. Dice amén a eso. Ah, me perdí esa parte. Ah, la niña. Note usted la actitud de David. David va llorando, pero David va orando. Note usted la actitud de David, que David va llorando, pero David va componiendo un salmo mientras va llorando. Yo no sé si a usted le llama la atención, eso a mí me llama muchísimo la atención. Él va llorando, pero va escribiendo un salmo ahí mismo. O sea, el hombre le está cayendo el mundo encima, pero él está ahí alabando y glorificando a Dios en medio de su dolor. ¡Alabado sea Dios! Vamos a ser sinceros y hermanos entre todos. Cuando uno tiene un lío grandísimo, uno no tiene ni ánimo de ir a una iglesia. Uno lo que se quiere quedar en su casa, arropado. Ay, que uno no quiere hablar con nadie, que nadie vea a uno, la vergüenza, el diablo te mete en la cabeza, qué vergüenza tú estás pasando, la gente preguntándote por lo mismo, y la deuda, y si saliste, y si no saliste, y tu esposa, y tu hijo, y tú no quieres que nadie te vea, tú apaga el celular, desconecta el teléfono, no le coge llamada a nadie, y a veces ni siquiera oras. Es la actitud incorrecta. La actitud correcta es que cuando la adversidad, que cuando el problema aumenta, hay que aumentar tu presencia en la presencia de Dios. Amén. Cuando estás llorando, tienes que orar. Es lo que dice Santiago capítulo 5, verso 13, que si alguno está triste, que haga oración. Que cuando uno está triste es el momento de derramar esas lágrimas delante de la presencia de Dios. Dice la Biblia que Él toma tus lágrimas y la pone en una redoma y la tiene en su presencia. Que cuando tú estás triste no te quedes detrás oculto, sino que ponte delante en la misma presencia de Dios. Qué gran victoria hay cuando tú estás en problemas y alabas a Dios. Loandi está aquí, lo puede decir, una adoradora. O sea, cuando hay problemas, es cuando la alabanza tiene el efecto más grande en el mundo espiritual. Decía un corito viejo de mi época, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Lo que está diciendo es cualquiera alaba a Dios estando bien. Ay, que me regalaron un carro, aleluya, gloria a Dios, Dios sí es bueno, Dios sí se acuerda de mi oración, Dios siempre está, Dios soy el hijo de Dios, lo demás, decía mi mamá, lo demás son sobrinos de Dios, yo soy la hija preferida de Dios porque Dios me lo da todo. Pero entonces decía el corito, pero yo le alabo dentro de mi quebranto. Y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Es en medio del dolor cuando se conoce el verdadero hombre y la verdadera mujer de Dios. Es en medio del dolor cuando se sabe de qué material tú estás hecho, que puedes decir llorando y que puedes decir sufriendo, alabado sea el nombre de Dios. Dios, yo te amo, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Es cuando se conoce el hombre de Dios que le dice, alma mía, tú le tienes que alabar. Aunque tú no tienes fuerza, hoy tú vas a alabar a Dios. Ahí es que se conoce la fe de un hijo de Dios. Que cuando tú sientes ya mi matrimonio no hay salida, alabado sea el nombre de Dios. Dios, tú eres bendito, te bendigo para siempre, tú eres bueno, maravilloso. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y cosas comienzan a pasar. Diga conmigo, cosas pasan. Cuando yo alabo a Dios en medio de la dificultad, mire al que está a su lado y dígale, Dios va a hacer cosas cuando le alabes. Aleluya. ¿Qué debo hacer cuando estoy en dificultad? Tengo que acercarme más a Dios. Aquí hay personas que tienen que orar más. Aquí hay personas que tienen que olvidarse de las soluciones humanas porque no tiene salida humana. Tienes que acercarte más a Dios en la oración. Aquí hay personas que tienen que comenzar a leer más la palabra, que tienen que venir más a la iglesia porque están pasando momentos de dificultad y es el momento donde necesitas el auxilio y el socorro del Señor. y a Dios lo encuentras en su presencia, en su santo templo. Amén. Me llama también la atención del Salmo, el verso 3 y el verso 4, cuando él dice, aún con la dificultad, aún con el dolor, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La seguridad que tenía David, aunque tenía dificultades, David estaba seguro en el Dios que había confiado. Fíjese que le pone ahí el más tú, eso es poniéndole una parada. Dice, yo tengo muchos líos, pero yo sé a quién estoy sirviéndole y sé quién está conmigo. Cambió su mirada de la adversidad a la presencia de Dios y él le está diciendo, Dios, tú eres un escudo alrededor de mí. Los escudos, ¿ustedes saben cómo son? Son estos artículos de defensa donde lo toman con una mano y los protege en la parte delantera. Y usted está, le están tirando dardo, le están tirando cosas en las guerras antiguas y con el escudo lo paraban. Paraban las espadas, paraban los dardos, paraban la flecha. Pero de espalda no había quien los protegiera. Era un escudo que estaba ahí y solamente podían defenderse adelante. Y David decía, no es que yo veo a Dios con un escudo más grande que el que me cubre adelante. Él dice, yo, tú eres un escudo alrededor de mí. O sea, yo puedo estar peleando adelante y si viene un enemigo por atrás y yo no lo estoy viendo, como quiera a mí tú me defiendes. Dice amén a eso. A veces hay personas que piensan como que a Dios se le pasan las cosas. Ay no, que quizás Dios no se está dando cuenta de este problema. No, Dios se da cuenta de todo lo que te está pasando. Él sabe ahora mismo lo que tú estás pensando. Por lo tanto, Él sabe el dolor que tú tienes en tu quebranto. Y por lo tanto, Él te está defendiendo en este día. Dice amén a eso. Y lo que me gusta del Salmo es la idea, la idea que tenía David de Dios. Todos tenemos una idea de Dios. ¿Sí? Todos tenemos un concepto de Dios. Hay gente que ven a Dios bonachón, tranquilo, en un trono allá arriba, con mucho regalo alrededor. ¿Sí, sí o no? Pregúntale a un niño, ¿cómo tú ves a Dios? Él te va a decir, no, yo lo veo sentado, mucho regalo, bandejas, y siempre mandado como con millones de ángeles allá y señalándolo, ve, regálale esto a este, llévale esto al otro, ve. Y con un receptor grande, como si fuera una bocina como de esa. ¿Cómo se llama esto? Un monitor. Recibiendo oraciones ahí. Y oyendo así, mira, necesitas esto, dale. Nunca tuve esa percepción mental de Dios así. Hay otras personas que ven a Dios como una persona con un garrote. Detrás de una mata esperando. Mira lo que hizo. ¡Castígalo! Sin embargo, la percepción del Antiguo Testamento de Dios, los escritores del Antiguo Testamento, la percepción de ellos era de, cuando pensaban en Dios, pensaban en un guerrero. O sea, cuando ellos hablaban de Dios y lo describían a un guerrero luchando y peleando. Por eso era que lo llamaban Jehová de los ejércitos. ¿Dicen amén a eso? Amén. Y si usted lee los Salmos, usted se va a dar cuenta que permanentemente David hace referencia a escudo, fortaleza, hace referencia a protección, hace referencia a espada, él hace referencia a artículos de guerra y se los pone a Dios delante. Yo lo que quiero es que usted entienda en esta mañana que usted está en dificultad y usted necesita a alguien que pelea por usted. Y el que pelea por usted está con usted y usted tiene que confiar en él. Dice amén a eso. Yo quiero que usted vea conmigo el Salmo 35. Sino porque a veces vemos unos problemas como tan grandes que pensamos como, bueno, ese problema, Dios no lo puede resolver. Dios puede arreglar un pie torcido. Dios puede quizás sanar una piedra en un riñón, pero ese cáncer, ¿no? Sí, ese cáncer también Dios lo sana. Dice amén a eso. Salmo 35 del 1 al 6. Noten la idea que tenía Dios, que tenía David de Dios. Dice: disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. ¿Qué dice el verso 2? Dice: echa la mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Le dice a Dios: saca la lanza. Cierra contra mí mis perseguidores. Di a mi alma: yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. ¿Qué es lo que está pensando David? David lo que está viendo es a Dios con una espada en la mano. ¿Quién se va a meter con mi hijo ahora? ¡Cuidado con él! Y es lo que usted tiene que saber, que Dios está peleando por usted. Dice amén. Note el 34:7, ¿cómo lo dice? Si usted se lo sabe, lo voy a comenzar para que usted ni siquiera lo busque. Dice: el ángel de Jehová acampa y los defiende. Ese acamparé de guerra. O sea, un campamento que se está haciendo ahí. Y el que más me gusta de todo es el Salmo 18. Voy a tomar algunos textos de él, porque es largo y todo habla de guerra. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. La fortaleza es en medio de la guerra, que eso es en un medio de un castillo. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Lea, ahora usted se va a asombrar con este verso 7. Dice el verso 7: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Qué es lo que está viendo David? A un guerrero peleando alrededor de él. Si usted recuerda el Salmo 91, sabrá de lo que yo le estoy hablando. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré, porque él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Te está hablando del escudo protector, del guerrero que pelea por ti. En esta mañana he leído todos estos textos para decirte que aunque hay muchos adversarios en tu contra, tú tienes a un Dios guerrero que va delante de ti y está peleando tu batalla. Y te está diciendo: no temas, porque yo soy el que peleo por ti. Jehová está contigo como poderoso gigante. Él promete y dice: porque yo soy tu guardia y tu retaguardia. Yo soy tu muro y antemuro. Contra mí nadie puede. Y yo soy el que peleo por tu causa. Amén. Podrán venir contra ti, pero no te vencerán, dice el Señor. Ábrele los ojos para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Está todo alrededor negro, pero hay uno que es grande y poderoso que está peleando por tu hijo. Hay uno más grande que el mundo que está peleando por tu esposo. Hay uno más grande que el mundo que está peleando por tu trabajo. Hay uno más grande que el mundo que está peleando por ti. Pueden haber dificultades, pero puedes estar seguro en el escudo de Dios. Diga conmigo: yo tengo un escudo. Levante la mano y haga así: yo tengo un escudo alrededor de mí. Aleluya. Y ahí él le dice: Señor, tú eres mi gloria. Señor es mi escudo, mi gloria. Ya yo no necesito la gloria del palacio ni la gloria del rey de Israel, porque yo tengo la misma gloria de Dios. Tu gloria es mi gloria. Y también le dice, tú eres el que levanta mi cabeza. ¿Por qué lo dice? Porque cuando uno está en dificultad, uno se da cuenta aquí. Cuando una gente entra al templo, que entra así, que le pesan los pies, arrastrándolos. Que uno no quiere a veces ni siquiera llegar al trabajo ni llegar a la casa. ¿Quién no sea que quién en algún momento no se ha quedado en el medio tratando de no llegar al lugar donde está la adversidad? Y Dios es el que te levanta y te dice, venga, levante la cabeza, mijo, no se apure, que yo estoy con usted. Te va hacia adelante, no importa lo que hagan contra usted. Aleluya. ¿Ustedes saben qué es especialista Dios? En levantarle la mano a usted, animarlo y luego bendecirlo frente a sus enemigos. Increíble eso. Eso es lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice, y tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, lo que él está diciendo es, si ahí hay 10 gente que te está haciendo la contra, no te apures, que yo te hago una mesa aquí y yo te la preparo y te le pongo pollo, ensalada, refresco y te digo, ven y siéntate ahí para que ellos vean que yo soy el que te sirvo. Aleluya. Aleluya. Señores, saquen su mejor ropa y prepárenla porque llega el día, aleluya, donde Dios te sentará delante de los que te han hecho la guerra y te levantará la cabeza y tendrán que ver que tú le sirves a un Dios grande y poderoso. Levanta tu mano y dile, sí, Señor, yo lo creo. Yo sé que tú estás peleando por mí, yo sé que tú me das la victoria. Yo sé que tú me llevas en triunfo. Aunque muchas sean las aflicciones del justo, de todas ellas le librará Jehová. Alabado sea Dios. David tenía dificultades, pero David tenía seguridad. Y esa seguridad le daba a David confianza. El verso 5 dice, del Salmo 3, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí hay gente que tiene que aprenderse ese texto de memoria. Vamos a repetirlo. Diga, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Salmo 3:5. Dígalo, Salmo 3:5. Hay una versión que lo pone en presente, que dice, yo me acuesto y duermo y despierto porque Jehová me sustenta. Ahora, note usted quién es que está escribiendo eso, señores. Es un hombre que está corriendo porque viene todo un ejército atrás de él. Y es un hombre que no fue que llamó, llámame ahí al Sheraton, que me preparen la suite 501, que me están persiguiendo. Que me tengan adentro un plato de camarones para que ellos no se den cuenta, pero yo está tranquilo. No, es un hombre que está persiguiendo y se mete en un desierto y donde está durmiendo en una cueva metido. En una cueva oscura donde usted no sabe o si le sale a usted un león o le sale un enemigo, una culebra, lo que fuera. Y en medio de lo que aparentaba ser lo peor de su vida. Esas son de las cosas que la gente dice, pero es loco que se está volviendo este hombre. Porque este hombre con toda la dificultad que tiene, mira dónde está, dice, en una iglesia adorando a Dios y aleluya. Y está tan tranquilo que tú no lo ves en desasosiego, que tú no lo ves incómodo, que tú no lo ves diciendo nada. Y le dicen frente cosas y no responde. Y le hacen cosas para sacarlo de su casilla. Mira, ese jefe le ha hecho cosas para que él renuncie y se mantiene en ese empleo ahí. David dice, yo me acuesto en medio de mi persecución, se lo aplico a usted, en medio de mi enfermedad, en medio de mi lucha en mi matrimonio, en medio de mi lucha con mis hijos, en medio de mi lucha conmigo mismo, en medio de mi lucha yo me acuesto y duermo y me despierto porque Jehová es el que me sustenta. Señores, lo más grande es cuando usted tiene problemas porque usted se le va el sueño, sea sincero. Yo trabajo con eso. Y un, qué sé yo, un 20, un 30% de mis consultas insomnio, que no duermen. Y usted lo profundiza un ching nada más. ¿Qué tú tienes? No, yo no tengo nada. Y usted lo mira a los ojos y ya están llorando. ¿Y qué es lo que pasa? Y miran al esposo así, ah, y ya tú sabes. Don, salgo un momentico. ¿Qué es lo que pasa? Ese hombre es malo. Ese hombre me está haciendo esto. Porque es que está ahí la dificultad. ¿Quién no ha perdido hora de sueño por un problema? Dígame usted. Es más, ¿quién no se ha soñado con un problema, hermano? Usted está dique durmiendo y soñándose ahí. Y luchando. Y usted cree que peleando y entre la sábana y la almohada peleando y que no sabe lo que va a hacer. ¿A todos nos ha pasado? ¿A todos nos ha pasado, hermano? Si tu sueño se te ha ido por el problema, este es el momento que tú retomes tu confianza en Dios. Y que tú digas, mira Dios, esto yo estoy haciendo todo lo que está a mi alcance. Pero ya mi alcance llegó hasta aquí. Ahora yo voy a confiar en el alcance tuyo. Que dice tu palabra que el brazo de Jehová todavía no se ha cortado. O sea que si el problema está allá, yo estoy aquí, tu brazo llega hasta allá. Lo agarra y lo pone ahí tranquilo y manso. Tiene que llegar el momento de que por la fe tú aprendas a confiar en que Dios tiene el control de tu familia, de ti y de tus hijos. Y no es que tú se lo entregues a Dios, no es que tú con el problema te entregues ante Dios. Le diga a Dios, mira, yo no puedo, pero yo estoy seguro que tú vas a guiar mis pasos. Yo estoy seguro que tú vas a tener el control. Y esa seguridad te hace a ti tranquilito. Yo no sé, los que están aquí que vivieron en casa de su papá y su mamá, quizás puedan tener una idea de lo que yo le estoy diciendo. O sea, cuando usted vive en casa de papá y mamá, usted tiene un problema y usted tiene el problema hasta un momento, hasta que usted se lo cuenta a su papá y su mamá. Después que usted se lo contó, ¿usted se acuerda tranquilo? Mire, yo me acuerdo, quizás no valga la comparación, pero bueno, vale. Yo como con 18, 19 años, el boom de la tarjeta de crédito, y me ofrecieron una tarjeta y yo la cogí. Un muchacho con una tarjeta de crédito. Un muchacho con una tarjeta de crédito. ¿Qué iba a hacer un muchacho con una tarjeta de crédito? Compra disparate, dale para adelante, tráeme una tarjeta y sacarla delante de los amigos. Miren, suan, para que vieran. Señores, lo que ese muchacho de 18 años no sabía era que eso se pagaba. Y lo que no sabía es que eso cogía intereses. Mire, cuando llamaron, que hablaron de un asunto de legal, fue así, pero yo no sé de eso, 18 años, temblando. Ay, Dios mío, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Y eso, yo duré un día entero y asustado que me van a meter preso. Y esto, y yo veía a la policía llegando a mi casa. Y eso llegó hasta que yo se lo conté a mi mamá. Mami, tengo un problema, está pasando esto, esto y esto. Ah, no, pero tranquilo, que eso lo resolvemos mañana a primera hora. ¿Cómo yo dormí ese día? Ah, tranquilo, porque ya yo lo comenté. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entrégale ese problema a tu papá. Entrégale ese problema a Dios y duerme tranquilo, mi hijo. Porque Dios sabe cómo resolverlo. Dios hace lo imposible, lo hace posible. Dios transforma el corazón de los hombres y los vuelve a su presencia. Confía en Dios. Esta es una mañana para usted decirle, Dios, mira mi problema aquí. Esta noche yo duermo tranquilo. No importa lo que está pasando a tu alrededor, el Señor es tu escudo. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Dijo el salmista, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. ¿Usted sabe lo grande de eso? Y cierro con esto. Todo lo que él hizo fue exponerle su causa a Dios y alabarlo y confiar en su provisión. El único clamor de petición que David hizo en ese salmo, en ese contexto histórico de 3 capítulos, fue uno solo. Moisés le dicen, David, tú tienes un lío grandísimo porque Absalón está en tu contra. ¿Y tú sabes quién está con él? Tu principal consejero, el que todo lo que dice se hace, porque se la sabe toda. Aitofel está con él. Y lo único que David, ese fue el único clamor que levantó de petición y dijo: Señor, entorpece el consejo de Aitofel. Y dice más adelante que cuando Aitofel fue a hacer algo en contra, dice el texto, y Dios entorpeció el consejo de Aitofel. Y de ahí en adelante todo se resolvió. Ese fue un clamor, ¿de cuántas palabras? Señor, entorpece el consejo de Aitofel. 7 palabras, pero 7 palabras que salieron de ahí adentro, de necesidad. Ya que hay gente que tienen que hacer una oración, decirle: Señor, mira, te lo entrego a ti y entorpece eso. Y Dios se encarga de resolverlo. Yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora.